Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Desayunos navideños, funciones de teatro, villancicos, manualidades, salida al cine, visita al Belén de Almería. El Saliente se contagia del espíritu navideño en la veintena de centros de servicios sociales que gestiona. Hoy les contamos cómo se vive la Navidad en la entidad. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Más de 100 mayores son atendidos a diario en las 4 unidades de estancia diurna que gestiona El Saliente. Hoy queremos saber cómo viven estas fechas navideñas. Tenemos al teléfono a la directora de uno de estos centros, a María del Mar Muñoz, de Hogar 2 en Almería. María del Mar, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. ¡Feliz Navidad! Las dos a la vez. Las dos a la vez. Eso dicen que da suerte, ¿eh? Ah, pues estupendo. Así que vamos a empezar la semana con buen pie. Hoy, 26 de diciembre, ¿cómo habéis pasado el día de Navidad? Bueno, pues el día de Navidad en casa. Son fechas muy señaladas y nuestros mayores pues tienen la suerte de poder contar con una familia que junto con el apoyo de la unidad pues les permite seguir en sus hogares y disfrutando de sus seres queridos en estos días tan, tan entrañables. Entonces, el día de Navidad en casa. Y luego, pues, todos estos días previos y los que quedan, ¿no? Pues, sin parar de hacer cosas. Te voy a hablar un poco como portavoz de las 4 unidades que gestiona la asociación. Perfecto. Y en todas ellas, pues, vivimos estas fechas de una manera especial. Intentamos, si cabe, de lo que ya se hace en el día a día, pues, que nuestros mayores estén felices y que se sientan queridos en estos días. Comenzamos ya desde mediados de noviembre con las manualidades, pues enfocada a realizar motivos navideños. Y luego, pues estos motivos navideños que vamos trabajando durante todo, ya te digo, desde noviembre, pues lo utilizamos para decorar el centro también. Ellos realizan las tarjetas navideñas para los familiares y para los amigos. Y también, pues todas las dinámicas cognitivas que realizamos en esta época, pues van enfocadas a temas relacionados con la Navidad. Desde las fichas de coloreado, las lecturas que hacemos, todo se enfoca a estas fechas tan tan importantes para todos y ellos las viven de una manera pues muy intensa también. Eso te iba a preguntar, que cómo viven ellos estas fechas, porque oye, a todo el mundo no le gusta la Navidad, salvo a los niños, que yo creo que a los niños a todos en eso coinciden, al 100% les encanta la Navidad, a los mayores hay siempre división de opiniones. Bueno, yo creo que ya cuando se llega a una edad también se vuelve a disfrutar igual que de niño, ¿eh? Y bueno, desde aquí la alegría se contagia, pues todos los días estamos cantando villancicos, decorando el centro y no sé, se vive de una manera muy especial. ¿Qué actividades quedan para lo que es la recta final del mes y del año, María del Mar? Bueno, pues las fiestas se han celebrado prácticamente todas. Manuela Cortés, por ejemplo, sí que la hacen esta semana, la hacen el día 28. Van a visitar el Belén también mañana, Manuela Cortés. Y en el resto de unidades, el grueso que es la fiesta, donde se invita a los familiares, la hemos celebrado ya la semana pasada. Comentarte que ha habido una participación pues muy grande de la familia en todos los centros y eso es muy importante porque ellos se sienten muy arropados y le encanta, o sea, le encanta que vengan su familia y que disfruten con ellos pues de estas fechas, ¿no? Y de estas fiestas donde pues el ambiente es muy entrañable y donde tenemos pues un momento para estar con tranquilidad con ellos y no con la prisa, el estrés del día a día, ¿no? Uh-huh. ¿Retos para el año que estamos a punto de estrenar, al que estamos a punto de darle la bienvenida? Bueno, reto, ya sabes, como miembro de la asociación, que bueno, la máxima que tenemos siempre es la mejora, ¿no?, en todos nuestros servicios. Entonces, para nosotros, pues seguir mejorando en la atención a nuestros mayores, eso es clave. Para eso, pues estamos muy atentos a las encuestas de satisfacción que se le pasan a los familiares, porque siempre, por tú muy bien que creas que lo estás haciendo, pues siempre es bueno contar con esa visión, ¿no? Y entonces, pues todas las sugerencias, todo lo que ellos nos transmiten, pues intentamos ponerlo en marcha y darle respuesta. Y luego, pues como novedad para este año que viene, pues también vamos a comenzar con un programa de estimulación para trabajar con los mayores utilizando las nuevas tecnologías. Pero eso ya, cuando ya esté en marcha, pues ya te lo explicaré en otro programa con más detenimiento. Bueno, un mensaje navideño para despedir. Pues nada, desearos feliz Navidad a todos, a todos los oyentes, a vosotros, al equipo, al Saliente, a la emisora, un próspero año 2017 y bueno, invitarles, si no conocen lo que es la unidad de día, que vengan a visitarnos a cualquiera de los 4 centros. Es un recurso que para la familias que tengan mayores, pues desconocido para muchos, y yo creo que sería interesante que vinieran, que nos hicieran una visita y que puedan ver pues cómo trabajamos en las unidades. María del Mar Muñoz, directora de la Unidad de Estancia Diurna Hogar 2 de Almería. Muchísimas gracias. Felices Navidades. Felices Navidades, Clara. Hasta luego. Un beso. Adiós. Un beso. Les hemos contado cómo lo viven nuestros mayores y ahora queremos saber cómo es la Navidad en los centros de menores que gestiona El Saliente. Nos vamos hasta el Box, donde se encuentra el centro Diego Navarro, que dirige Antonio Sánchez. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Feliz Navidad, porque hoy es ya 26 de diciembre, ayer fue día de Navidad, así que lo primero de todo, feliz Navidad. Pues feliz Navidad y felices fiestas para todos los oyentes de Punto de Apoyo en Candil Radio. ¿Cómo ha ido la Nochebuena y el día de Navidad? Aprovecho ya para preguntarte. Pues la verdad, Clara, es que hemos estado muy entretenidos, tanto el 24 como el 25, pues haciendo nuestros talleres y dejando a un lado por unos días los libros del colegio. Uh-huh. Que todo hay que decirlo, tenemos unos menores muy aplicados y lo han aprobado todo. Además, hemos tenido una cena de Nochebuena y una comida de Navidad muy especial por parte del servicio de catering del Saliente, que es el que nos trae diariamente la comida al centro y que tanto les gusta. Lo cierto es que están disfrutando muchísimo estos días festivos después de acabar el colegio. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se viven estas fechas tan entrañables en un centro de las características de Diego Navarro ahí en el Box? Se viven con mucha ilusión y con mucha alegría, tanto por parte del equipo humano del centro como por todos los menores que residen en él. Son fechas muy señaladas en el calendario y nuestros niños pues ya tienen entregadas las cartas a los Reyes Magos, que seguro que les van a traer todos los que han pedido, porque han sido muy buenos. La verdad es que lo son todos los años, son unos niños excelentes. Algunos reciben visitas por parte de sus familiares, otros salen con ellos algunos días, y para los que se quedan aquí, pues les preparamos pues muchas actividades para que cuando llegue la noche, pues lo que quieran es dormir y descansar, porque están muertos. ¿Qué ofrece el Centro Diego Navarro, Antonio? Pues el centro ofrece todo lo que en sus casas no han podido, no han sabido darles. Lo principal que se les ofrece a estos chavales, a estos menores, es mucho cariño y mucho amor. Asimismo, también una formación lo más adecuada posible dentro de sus posibilidades y un espacio de encuentro entre sus familiares y ellos mismos. Este centro es una casa con una familia muy amplia, una familia que forman todo el personal del centro. Y esas carencias que traen cuando llegan, pues las suplimos con mucho trabajo, con esfuerzo, con dedicación y con mucho amor. Somos como unos jardineros a los que les traen una planta algo marchita porque no está bien cuidada, y el trabajo que consiste en nuestro trabajo es eso, que vuelva a crecer lo más recta posible. Y para eso hay que darle mucho cariño, remover bien la tierra, abonarla, eliminar la hoja seca, regarla, y llega el día en que esa planta pues vuelve a lucir de nuevo y se llena de vida. Otro de los recursos también que ofrece el Centro Diego Navarro es el de respiro familiar. ¿En qué consiste? Efectivamente. Pues consiste en la acogida a menores en situación de dependencia, en régimen residencial de manera temporal, cuando por motivos de descanso, hospitalización o enfermedad de sus padres o familiares responsables no pueden ser atendidos por quienes asumen su cuidado. Sirve pues para colaborar con ellos y servir de soporte a las familias almerienses en las tareas de atención que prestan a estos menores en situación de dependencia. Aquí en el centro, en Diego Navarro, tenemos pues, todo el año dos plazas reservadas para el respiro familiar. ¿Un mensaje navideño para despedir, Antonio? Pues bueno, estimados oyentes de Punto de Apoyo, desde el Centro de Protección de Menores, Diego Navarro, de parte de todos los menores del centro y de la de todo el equipo humano que trabaja día a día para que estos niños crezcan felices y contentos, os deseo felices fiestas y una buena entrada de año 2017. Un abrazo para todos. Antonio Sánchez, director del Centro de Menores Diego Navarro de Albox, muchísimas gracias, feliz Navidad también para ti y hablamos muy pronto. Igualmente, un saludo. Un saludo. 26 de diciembre, ya hemos celebrado el día de Navidad, pero todavía queda mucha tela que cortar, todavía queda mucho que festejar, como la Nochevieja o el Día de Reyes. Ya les hemos contado cómo viven las unidades de estancia diurna que atienden a diario a más de 100 mayores en la provincia estos días navideños. También acabamos de hablar con el director de uno de los centros de menores que gestiona la entidad, que ofrece la posibilidad de la unidad de respiro familiar para los papás y mamás con hijos con discapacidad muy dependientes. Y ahora nos adentramos en el mundo de las escuelas infantiles con cerca de 1.000 alumnos. Nos hemos colado en uno de los desayunos navideños que han organizado. Desayuno hoy muy especial con sabor a Navidad. Ya estamos en la antesala, hoy aquí en la Escuela Infantil Dumbo, que gestiona El Saliente en Huércal de Almería. Con nosotros la directora de esta escuela infantil, Lourdes Alonso Alarcón. Lourdes, ¿qué tal? Buenas. Buenos días, Clara. Ya casi se puede felicitar la Navidad, ¿no? Por supuesto, aprovechamos la ocasión para felicitar a todas las familias que nos escuchan y desearles una fiesta rodeado de sus seres queridos y disfrutando de sus niños. En este programa especial en Punto de Apoyo que organiza El Saliente, como todos sabéis, vamos a dedicar esta edición a la Navidad en nuestros centros, en los centros que gestiona El Saliente. ¿Cómo lo viven las escuelas infantiles? Bueno, pues procuramos hacer muy partícipe a las familias de estas fiestas y para ello organizamos con los más pequeñitos unos desayunos navideños en las aulas en las que las familias se integran en este día de convivencia con las seños, con el resto de familias y están pues un rato de convivencia, los niños vienen todos disfrazados y ya pues pasan un rato diferente a lo normal. Y los más grandecitos lo que hacemos es que representan una canción típica de estas fechas y ya también una vez que acaba todo esto pues pasan los Reyes Magos, Papá Noel, dependiendo del centro y le dan un regalito a cada uno de los niños de nuestro centro. Además no falta tampoco la función, ¿cómo viven los pequeños estos días tan especiales, Lourdes? Pues los días de la función son días de muchos nervios y llantos, sobre todo porque se ponen bastante nerviosillos al ver a los papás que no es muy normal que se sienten ahí a mirarlos y claro, pues les cuesta un poquito, pero vamos, que son unos días muy entrañables y muy especiales para todos. ¿Qué balance hacemos de este año que estamos ya a punto de despedir de este curso? Pues súper positivo, porque hemos introducido en todos nuestros centros unos métodos nuevos de estimulación multisensorial y el Jolly Funny, y la verdad es que estamos muy contentos con este año. Lourdes, que vayan bien las fiestas, gracias. Igualmente, Clara. Buscamos ahora el testimonio de Camino, la seño que está hoy aquí celebrando ese desayuno navideño con los papás. Ahora también hablaremos con ellos, los escucharemos. Camino, ya casi se puede felicitar la Navidad, no estamos a un paso. Hola, buenos días a todos y sí, feliz Navidad a todos. Estamos aquí en un desayuno súper bonito y un día de convivencia y conociendo mejor a los papás, que me conozcan mejor a mí, porque muchas veces hay poca comunicación. Cuando van bien, vamos todos con prisa, pero muy bien, el día va muy bonito, la verdad. A ver, vamos a que se haga la boca agua de las personas que nos escuchen. ¿Qué habéis preparado para este desayuno navideño? Mira, hemos preparado una ensaimada, unas magdalenas, zumo, batido, patatitas para los niños, que les gusta mucho. Y una mamá ha colaborado, nos ha traído un bizcocho. Y luego también tenemos unas galletas especiales, porque tenemos un niño alérgico. O sea que está todo controlado para que cada niño tenga lo que le gusta. Además, Camino, los papás han respondido a la cita, ¿no?, a la convocatoria. Sí. Prácticamente están todos. El niño que a lo mejor ahora mismo todavía no ha venido, o bien porque está enfermito o porque a lo mejor va a tardar un poquito más. Pero están el 90% de los alumnos están aquí con sus papás. Están disfrutando, como vemos, además. Sí, lo están pasando muy bien y entre ellos ponen a jugar, a comunicarse con los padres, con las seños. Te ofrece Madalena, uno de los peques, ¿cómo se llama? Sí, yo se llama Rubén. Es muy gracioso, la verdad que sí. Qué lindo, Rubén. ¿Qué balance hacemos? También le he preguntado a la directora de Dumbo, a Lourdes, a Alonso Alarcón, ¿qué balance hacemos de este año que ya está terminando, que vamos a despedirlo en breve? Pues el balance ha sido bastante bueno. Mi primer trimestre en este curso, muy bien. Al 100% mi aula y con todo el cariño que poco a poco me dan los niños y los padres. Que estoy muy, muy contenta, de verdad. Con ellos vamos a hablar. Muchas gracias, Camino. Gracias a vosotros. Con nosotros una de las mamás que está dándole bizcocho a su peque. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Isa. Isa, feliz Navidad, ¿no? Ya podemos felicitarnos. Igualmente, sí. ¿Niño o niña? Niño. Niño, porque claro, tiene la melena larga, es una preciosidad. Y siempre dicen que cuando un niño es tan bonito casi que parece que tiene cara de niña, ¿no? Es muy bonito. ¿Tu niño cómo se llama? David. David. ¿Y qué añitos tiene David? Pues el mes que viene hace dos. Añitos, ¿qué balance hacemos de este curso que está recién comenzado, primer trimestre, estamos allá a punto de despedirlo? Pues muy bien, él está contento con la guarde, con las señas, con su amiguito y nada, pues se lo pasa muy bien aquí en el cole, la guarde. En el cole, la guarde, al final lo mismo es casi. ¿Qué es lo que más te gusta del saliente, de lo que enseñan a tu hijo, de las actividades que hay programadas? Pues no sé, yo cuando vine por primera vez, porque mi hija mayor ya estuvo aquí, pues la verdad es que me dio muy buena impresión, la seño, el centro, me gustó, y luego la forma de hacer las cosas, a mí me gustó, y por eso he repetido con él. Estoy disfrutando aquí de este desayuno, ¿no? Sí. Que se presente bien la Navidad y que vengan los reyes cargaditos. ¿Habla tu hijo para saludarle? Hola, ¿cómo te llamas? No, dice que no. Es que son muy pequeños, demasiado, no te asustes. No quiere, no quiere. Bueno, vamos a saludar a otros papás. Gracias, hasta luego. Hola, ¿cómo llamáis? María José. ¿También mamá de una de los niños o niñas? De Rubén. Rubén, que antes se ha acercado a ofrecernos amablemente una magdalena. Sí. Sí. Tal, ¿cómo lo estáis pasando? Ah, muy bien, muy bien. Hola, ¿cómo te llamas? Di hola. Se queda sorprendido mirando al micrófono, pero poco más, son muy pequeñitos. ¿Qué edad tiene Rubén? Sí, va a hacer 2 años, en enero hace los 2 años. Bueno, ¿y cómo se presenta la Navidad? Bien, bien, muy bien. Ahí, sí, con la familia y bien. ¿Qué tal la experiencia con esta escuela infantil, con el saliente? Estupenda. Además, ya la conocía también de mi otro niño y muy bien, sí. Bueno, pues que lo paséis bien y disfrutéis con este desayuno especial. Gracias. A ti, gracias. Vamos a saludar a otros de los papás que están también hoy aquí con nosotros. Hola, buenas. Otra de las mamás que participa en este desayuno navideño, ¿no? Podemos llamarla así. ¿Cómo te llamas? Paqui. Aquí, ¿qué tal lo estáis pasando? Muy bien, aquí muy bien, en compañía de todos los otros padres, con los niños. Muy bien, estupendo. En tu caso es una niña, ¿no? Una niña, sí. ¿Cómo se llama? Beatriz. Beatriz, ¿y qué edad tiene Beatriz? Beatriz tiene 20 meses. Sí. ¿Y es su primera vez, tu primera vez en este caso, en contacto con la Escuela Infantil de Saliente o como otras mamás has tenido aquí anteriormente a otros hijos? No, es la primera vez. Esta es la primera niña, es la primera vez que los tenemos. Sí. ¿Qué tal la experiencia? Ah, muy bien, estupenda, muy contenta. Sí. ¿Contenta? Sí, con la guardería, con la seño, con todo. ¿Qué es lo que más te gusta? Yo, que implican mucho a los padres, que nos implican en todo lo que hacen y me encanta. ¿Qué edad tiene Beatriz? 20 meses. 20 meses, sí, es verdad que me lo habías dicho antes. ¿Habla un poquito o todavía no? No, bueno, sí habla, pero en su idioma, si le saca algo. Intento hablar con ellos, pero está complicadillo porque son muy pequeñitos. Vamos a ver si dice algo. Mira. Dile hola. Dile hola. Dile hola. Nos mira sonriente con una cara preciosa que además va vestida de pastorcilla, ¿no? Sí, de pastorcilla la hemos vestido. Ya, claro. Se note que va llegando la Navidad. Se note que es la Navidad, los villancicos. Mira, dile que tenemos en la casa un árbol de Navidad, díselo. No, no quiero hablar. Nos señala sí. La Navidad. Pero sí, sí, habla. En la casa sí habla bastante, Mucas canta. Muchísimas gracias también. Venga, gracias a vosotros. Gracias. Y vamos a terminar con otra... Bueno, tenemos aquí una visita muy especial, ¿no, Camino? Cuéntanos. Pues acaba de llegar el Rey Mago y ahora vamos a empezar a dar un regalito, pero vamos a esperar a ver si viene algún papi más. Y están los niños muy emocionados viendo al Rey Mago. Vamos a saludarle, Majestad. Hola. Buenos días. Un día especial, ¿verdad? Con los peques. Especial, estos niños tan buenos, tenía que venir el Rey Mago a verlos, claro que sí. ¿Cómo se presenta el Día de Reyes? Muy fría, con mucha lluvia y con mucho paraguas, pero por estos niños donde sea. Seguro que el regalo estrella va a ser el paraguas y la bota de agua en Almería. De la patrulla canina, seguro, seguro, seguro. Muchísimas gracias, Majestad. Qué guapo el Rey Mago, ¿verdad? Me mira, pero poca cosa. Bueno. Pues vamos a terminar saludando a otra de las, no sé si mamá, si abuela, hola. Abuela. Abuela, también ha querido estar aquí en este desayuno especial, ¿verdad? Del saliente. Seguro. ¿Quién tiene aquí? A mi nietito Santiago. ¿Y qué tal lo está pasando usted? Muy bien, vine de visita por 3 meses y bueno, y ahora estoy disfrutando de ellos ya que no lo veo tanto. Soy de Argentina. Era evidente, iba a preguntarle, pero ya usted se ha adelantado, Argentina, ¿no? Sí, sí. Sí. ¿Cómo se presenta la Navidad? Me imagino que muy bien, ¿no? De visita con la familia, que es lo importante. La verdad que sí, porque hace muchos años que no paso con ellos las fiestas y bueno, me venía bien venir en esta época para poder estar con ellos. Bueno, pues que disfrute de su nieto hoy aquí además en este desayuno en el saliente. Gracias, feliz estancia. Gracias igualmente. Tengo también el otro nietito más grande. que está en el otro jardín. Así que vengo a disfrutar de los dos. Gracias, feliz Navidad. Igualmente. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Bueno, una persona, comenzamos hablando de una persona sordociega que ha denunciado a Ryanair, a la compañía aérea, porque dice que no le dejaba viajar solo. Sí, exactamente. Fue decir la palabra sordociego y su respuesta inmediata fue: no puedes viajar solo por razones de seguridad, lo que aceptaste con los términos y condiciones. Eso es lo que denuncia un estudiante de la Universidad Autónoma de Madrid, que es una persona sordociega y que no se le ha permitido viajar en un vuelo de Ryanair. A este respecto asegura que siempre he viajado solo, si bien siempre he necesitado asistencia desde la sección de salida hasta el avión y desde el avión hasta la sección de llegada, porque mi resto visual no es suficiente para orientarme por el aeropuerto. Además indica que la opción que le dio Ryanair fue encontrar a una persona que viaje con él y pagar su billete o que le podrían devolver el dinero. Hablamos ahora de que solo un tercio de las personas con discapacidad está en disposición de trabajar. Sí, son unos datos que se reflejan en el último informe del Instituto Nacional de Estadística sobre el empleo de las personas con discapacidad, con datos relativos al año 2015, y en el que se refleja que la tasa de actividad, el porcentaje de personas que trabajan o quieren hacerlo en relación con el total de la población en edad legal de trabajar, de las personas con discapacidad, era del 33,9% el pasado año. 44,2% punto inferior al de la población que no tiene discapacidad, que es un porcentaje del 78,1%. Así se refleja, como hemos dicho, en la estadística El empleo de las personas con discapacidad año 2015, publicado recientemente por el Instituto Nacional de Estadística, que mucha gente conoce con las iniciales de INE, donde se constata que 1.774.800 personas de entre los 16 y los 64 años y residentes en hogares familiares tienen certificado de discapacidad, el 5,9% de la población española en edad laboral. Y terminamos hablando de una buena noticia. El Parlamento andaluz ha aprobado la Ley de Servicios Sociales de Andalucía. Sí, muy buena noticia. Ahora que se cumple el 10º aniversario de la Ley de Dependencia, el Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado la pasada semana la Ley de Servicios Sociales de Andalucía con el respaldo del PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos, con 104 votos a favor y 5 en contra de Izquierda Unida. La norma, que actualiza el texto vigente de 1988, ha sido redactada con la participación de los colectivos sociales y contó con 2.119 aportaciones de corporaciones locales, consejerías de la Junta, colegios profesionales, agentes económicos y sociales y otras organizaciones de la sociedad civil. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Ana Pérez. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. Feliz Navidad. Igualmente, feliz Navidad. Bueno, ¿cómo ha ido ese día de Navidad y esa noche buena? Bien, ¿verdad? Bien, muy bien. Como siempre, cogiendo unos kilos de más, porque las Navidades son lo que son. Pero bueno, disfrutándolo en familia, que es lo importante. Y la verdad es que muy bien. Bueno, seguimos con las actividades. También tenemos muchas y muy interesantes para esta recta final. Por ejemplo, mañana, martes 27, hay una actividad prevista deportiva con Jairo Ruiz. Sí, queríamos tener una sorpresa para los socios a final de año, para finalizar el año, y hemos preparado una actividad con Jairo Ruiz, que es el ganador de la medalla de bronce de los Paralímpicos de Río de Janeiro en 2016, y la actividad consistirá en hacer una gincana deportiva con todos los socios que quieran participar, y posteriormente vendrá Jairo en persona a entregar una camiseta de la selección firmada por él. Y ya el jueves, era la guinda final. Y la guinda final. Y ya el jueves, la guinda también final, una actividad de Navidad, que bueno, yo creo que es también de las que más gusta, esa visita al Belén municipal, ¿no?, de la ciudad. Sí, exactamente. El jueves 29 de diciembre queremos ir a ver visitar el Belén municipal de Almería, y además hay uno que han puesto en el Museo de la Guitarra, que no sé si lo habéis visto la gente de Almería, pero bueno, que es como de Playmobil, que es súper gigante. Y queremos también visitarlo y por el tren y bueno, ver un poco el ambiente navideño de Almería. Oye, pues había visto yo la foto y quería saber dónde estaba ese Belén, y sin hacerte la pregunta tú me has desvelado el misterio, me ha venido muy bien. Sí, porque la verdad es que no para estar todo el mundo echando esta foto, porque es un Belén muy novedoso y aparte es a tamaño real, entonces es súper divertido, nosotros también queremos ir a verlo. Y está en el Museo de la Guitarra. Exactamente, ahí está. Ahí llevaremos a la Peque que disfrute con los Playmobil gigantes. Bueno, si queréis estar informados de todo lo que pasa en el saliente, os podemos mandar la información por WhatsApp al número 699-525-266. Os recordamos que seguimos teniendo el curso de inglés presencial y manipulador de alimentos online a través de la página web www.elsaliente.com. Y en esta página también encontraréis todas las guarderías que gestiona El Saliente. Alguna de ellas sigue habiendo plazas libres, así que cualquier consulta, si queréis visitarnos, pues simplemente meteros en la página y llamarnos. Ana Pérez, trabajadora social del Saliente, muchísimas gracias por habernos atendido y que vaya bien esa entrada de 2017, porque ya hablamos el próximo año. Claro, exactamente. Igualmente, feliz año a todos. Venga, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Adiós. Así terminamos nuestro programa de hoy. Les esperamos el próximo lunes 2 de enero, el primer lunes del nuevo año. Hablaremos de los retos de 2017 para El Saliente. Será aquí en Punto de Apoyo, un espacio del Saliente en Candil Radio. Cualquier duda o consulta pueden llamarnos al 699-525266. El Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Gracias y feliz Navidad.